pensar. Te creí una diosa, algo tan sublime, no tan tramposa, nunca imaginé. No sé qué sientes jugando con él y conmigo, que te divierte, dime por qué. Tu falsedad, tú te besabas conmigo y con él eras tú, una cualquiera, doble personalidad. Hoy he descubierto tu falsedad. Pensar, te creí una diosa, algo tan sublime, no tan tramposa, nunca imaginé. Hoy he descubierto tu falsedad.